Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 9 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. También salió el 14 de abril del 2013. Restituyó esta revolución en honor al comandante Hugo Rafael Chávez Fría, a quien también sale, a quien también le damos gracias porque le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más, bellísimas y hermosísimas y Rosa Michinox. Hey, Nai. Suena, pero yo no me escucho. Soltaron a los lobos. Ay, bueno, así mismo, Gustavito, arranca este contraataque. Bueno, y también gracias a un pueblo que salió a defender la Constitución. Sí, ¿por qué no? Sí, ahora sí me escucho. Y a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todos y todas nos subordinamos a ellas. ¡Manada! Pedro Calzadilla para abajo, bueno, Vladimir Sosa, Randall Borges García, Luigi Nobrachi, Cinemay González, José Gregorio Sánchez. ¡Vaya! ¿Qué más? Está Gustavo Yapol, está en ese plan. Y por supuesto, el equipo que produce este mayor rolo de pela, ¿quién le está metiendo en BTV? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Está pasando ahorita? Eso es en Palestina, qué sé yo, el mundo. Eso no es aquí, esos uniformes no son de aquí. Y hay un poco de árabe tirando piedra. Qué horrible. Situación rom. Sí, es en, creo que es en Irán. En Irán, creo que sí. Me asusté. Relajaos, tía, relajaos. Este programa le da las gracias a quienes nos retransmiten en el resto de los estados. Le damos las gracias a la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM. Le damos las gracias también a los panas de Radio Misión, 94.5 FM. Y le damos las gracias, por supuesto, para el estado Lara y parte del estado portugués. Y también le damos las gracias a la gente de Radio Venceremos en Carora, 96.5 FM. ¡Naguara, chamo! Así es, tremenda radio. Recordamos que pueden comunicarse a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 y por supuesto ese operador que hoy nos está acompañando, Pucci. DJ. Claro que no lo mencionamos. También recordamos... Hoy es miércoles de qué. Las redes sociales. ¿Hoy es miércoles de qué? Las redes sociales. Redes sociales. Arroba Twitter. arroba contraataque 963. ¡Síguenos! ¡Contraataque! Ajá. Y también nos puedes seguir por el Facebook. Por el Facebook. Que es Contraataque Pendiente. Contraataque Pendiente. Y también nos puedes seguir por el contraataqueguerrilla.blogspot.com, que es el dominio pobre de nosotros, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Que se juntaron este trío de locos y locas otra vez. Y tenemos buenas noticias, ¿vale? Porque hoy es un día de buenas noticias, de buena vibra, de buenos hechos para la Venezuela productiva. Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional respaldan al presidente Nicolás Maduro desde el estado Lara. ¿Qué tal? Uh-huh. Por aquí también Ciudad Caracas nos informa que el presidente Maduro iniciará el lunes su gobierno de calle. ¿Qué tal? Junto a su pueblo, por supuesto. Pueblo a la calle. Y realizarán concierto por la paz y la victoria popular en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Así que todos activos y activos ahí. Y bueno, en el plano internacional tenemos por aquí que países latinoamericanos en la OEA apoyan al presidente Maduro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Palo por ese rabo! ¡Ay! ¡Caracha, agárrense! Llegó la revolución bolivariana y está más pila que nunca. Por aquí tenemos también que en el plano internacional que el presidente Lula da Silva felicita a Maduro y pide cese de injerencia norteamericana en Venezuela. ¿Qué tal? Excelente. Y por aquí Correo del Orinoco nos informa que más de 3.000 personas participarán en el Congreso Nacional de Teatro y Circo el 2013. ¿Qué tal? No puedo creer, de verdad, en este comunismo, tanto teatro, tanto Puchi, cine. Puchi me puso una cara así como que, ¡wuhu, qué divertido! No me pelo ni una obra de teatro. Está bien, me parece muy bien por Puchi. Eso, me verdadero, a Puchi le encanta el circo también. Sí. ¡Eres amador de tigres! ¡Eso, mi compadre! ¡Ay, casi lo mal! Bueno, vale, orden vale. Aquí, orden. Bueno, recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Ayer nos llegaron gran cantidad de mensajes, pueden enviarlos hoy. También lo vamos a estar repitiendo, lo que pasa es que por el tiempo no nos alcanzó, pero bueno, ya nos vamos a un corte. Mientras el tiempo nos alcance, vamos a leer sus mensajitos. Exacto. Aquí. Miércoles de Rock y Electrónica. Así mismo. Puedes solicitar tu canción, así que bueno, nos vemos, nos escuchamos ahorita. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. We'll be right back. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. 5:19 minutos de la tarde. Estamos aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Activas y activos. Sí, porque el camarada Nicolás Maduro se encuentra en la limonera. Está llegando a la limonera. En la limonera, donde lamentablemente fueron sembrados. Sembrados no en términos malandros, sino en términos revolucionarios. Fueron sembrados unos camaradas allá y... Así es, con la violencia fascista de la oposición venezolana, de Enrique Capriles Radosky, que con su discurso, con su llamado a la violencia, fueron asesinadas unas personas en la limonera. Fueron heridas incluso el día de ayer. Estaban trasladando el cadáver de José Luis. José Luis, creo que se llama el camarada. Y en el traslado del camarada les volvieron a disparar. Sí, hiriéndolo en el hombro. Y dejaron, dejando huérfanos a unos niños. Y ayer mismo también, quemándose de hijos. O sea, todavía siguen con su guerra. Sí, ayer estaban intentando con ayer el intentaron CDI meterse en el de coche. De Palo Verde también. Intentaron con el de Palo Verde. Sí, con el discurso de la paz. Tan lindo. Tan lindo. Es que paz, ellos son paz, pacíficos. Sí, con el discurso de la paz. El discurso de la paz que inicia llamando a la paz y después llamando a desconocer todo, la ley, todo el gobierno, todo. Falso es que sí, discurso. Es el discurso de la paz. Sí. Es el discurso de la paz, pero de la paz de los sepulcros. No, realmente... Bueno... No hay que hacer mucho análisis, ¿no? Sí, aquí sí. Toda la persona... Toda la y persona... todos los que quieran manifestar su solidaridad pueden enviarnos mensajes a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710 y pueden realizar su llamado a la paz, ¿vale? Así, aquí nos dicen, hola, hay que hacer catarsis con ustedes y tomarla suave de pana. Soy Juan, felicidad para ustedes, me encanta oírte, Irosba. Ay, qué bello. Con el permiso de Inair y Gustavo, que también le dan vida a Contraataque, son el trío perfecto, nos escribe por aquí. Ah, el dúo dinámico. El trío dinámico. Aquí nos dicen, camarada, Capriles hizo como su gente terrorista de Arabia. Se encuevó a vivir bajo tierra como Hussein en viviendas ocultas. Pásalo, Dani José, nos escribe por aquí. Por aquí, aquí nos yo dice también. Tengo un mensajito también que dice, ajá. Ya dice, prohibido la salida del bobo del país por iniciación al odio e incitación a la delinquir cualquier que pueda meter la demanda rápido que se antes que se vaya mañana. Todos a la fiscalía a exigir justicia. Ya basta, pásalo. Que nos escriben para también, la fiscalía denunciarlo. Pero que nos escriben, vamos todos a posicionar estos links a favor de la revolución. Le gusta o no a la gente de oposición, Maduro sigue y seguirá siendo presidente. Nos dice por aquí Marjorie Horta, que nos está escuchando. Constitucionalmente hasta 2019. Saludos, Marjorie. Y bueno, hablando de la paz, vale, van a realizar concierto por la paz y la victoria popular en la Plaza Diego Ibarra. Ahorita me está informando que a las 5 de la tarde empezaba más o menos. Bueno, el concierto van a estar Omar Acedo. Bueno, Dame abrazo, pa Matala, Pacheco y su pueblo, Los Cádilas, Roberto Antonio, Herencia, Guatuzo y bueno, me va a estar Rodexa, Gino González, Antonieta Peña, Jovinando Canto, José Garcés, Fabián Ochoa, así que lléguense todos los que están a favor de la paz. Mira, el camarada Nicolás Maduro sigue, está, bueno, lamentablemente ahí en el... En el velorio de los camaradas que fueron sembrados, que dejó 6 hijos. Entiéndelo bien, Capriles Radosky. 6 hijos dejaste huérfano gracias a tu alegría que demuestras por ese micrófono, gracias a tu... Lo más triste, ¿sabes qué es lo más triste? Que en su cochina rueda de prensa ni siquiera lo nombra. Ni siquiera se hace responsable. Si fuera así siendo o no responsable, él tiene que reconocer que él inició esa guerra. O sea. Y tiene que reconocer mínimamente como gobierno que es. A menos que renuncie, porque lo que deberías hacer es renunciar a la gobernación de Miranda, que no la atiendes desde el 2011, que estás encampañado. Más Capriles Radosky, lo que debería ir es preso. Claro. Preso debería ir Capriles Radosky. Pero es que es seis niños, vale, que se quedan sin un padre por la irresponsabilidad tuya de llamar a tu cuerda de loco y loquita de la calle. Y no me refiero a la gran mayoría que votó por Capriles Radoski. Todavía no sabemos el núcleo familiar de esas 7 personas. No me refiero al grupo de que son millones de personas que votaron por Radoski. No, claro, me refiero al grupito de loco, al grupito de locos y locas que están saliendo a la calle a quemar todo, son fachos. Y lo más absurdo es que después que los manda a la calle, se hace de la vista gorda, como ellos no están con él. Ellos, bueno, que el gobierno ahora se encargue de mis locos que yo suelto. Así es. Entonces después pues, se lo deja siendo el gobernador de Miranda y ni siquiera controla los ampones que tienen en los organismos de seguridad de su gobernación. Por ejemplo, porque aquí se me va a salir algo, pero lo voy a decir. Lo voy a saber decir. ¿Por qué no controlas a tu alcalde del municipio Sucre, que está vinculado a algunos sectores ahí en Petare? ¿Tú sabes a qué me estoy refiriendo, Gabriel Rauski? Está vinculado a algunas fábricas que hay por ahí, ¿verdad? ¿Sabes que hay unas fábricas ahí en Petare, Rauski? Bueno, te invito a que esa fábrica, ¿tú sabes de qué te estoy hablando, Rauski? ¿Sabes de qué te estoy hablando, Ocadí? Esas fábricas que están ahí en Petare, ¿que sabes de qué son? No lo puedo decir, obviamente, por aquí. Esa fábrica debería meterle mano, si de verdad tú crees en que se debe ir en contra de la violencia. Es un tema bien delicado. Aquí nos llegan mensajitos de texto y nos escriben, hay que meter preso a ese señor, siempre implicado en los problemas, nos escriben por aquí. Por aquí nos dicen, camaradas, saludos, paz a los caídos. Eduardo del Distrito Capital nos escribe por aquí. Por aquí nos escriben también, hermanos, justicia divina es la que a ellos les va a venir, porque Dios dice, el que se meta con el Hijo de Dios le vendrá la justicia. Ángel Torrealba del Centro, nos dice por aquí desde el centro de Caracas, Ángel Torrealba, al 0416-534-8710. Mientras tanto está el camarada Nicolás Maduro ahí en la limonera, vale, estamos pendientes cuando vaya a hablar ya, cuando vaya a conversar con las personas afectadas. Bueno, ya está conversando con todo el mundo, pero bueno, no tenemos el audio, está haciendo todo un recorrido por todo el velorio del compañero Luis Ponce, el dirigente social José de la Limonera. José Luis Ponce. Padre. Bueno, ahí estamos al tanto de todo esto. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí podemos leer un poco a qué se refirió el presidente Nicolás Maduro. Ajá. En cuanto a que el lunes iniciará su gobierno de calle. Nos dice bueno, Ciudad Caracas que el próximo lunes 22 de abril comenzará su gobierno de calle, con el que se detectará directamente las necesidades del pueblo para darle solución inmediata, tal y como lo prometió durante su campaña electoral. Qué bueno, qué en bueno. Declaraciones este miércoles, bueno, transmitidas por Venezolana de Televisión, igualmente indicó que la próxima semana se comenzará con las reuniones del Consejo Federal de Gobierno. Y en ese sentido señaló que trabajará a través del Consejo Federal de Gobierno con el pueblo organizado en aquellos estados donde los gobernadores que han sido electos con el mismo sistema electoral no lo reconocen como presidente electo de la República. Ya ustedes más o menos saben a qué nos referimos. Por otra parte, Maduro reiteró que si la solicitud de auditoría ciudadana es presentada formalmente por parte de la oposición ante los órganos competentes, porque no ha sido una solicitud formal ante el poder electoral, él respetará cualquier decisión que se tome al respecto dicho órgano electoral. Y dice, lo que el poder electoral decida en torno a la solicitud que haga la oposición venezolana, nosotros la apoyaremos total y plenamente, dijo. Y bueno, ya se también indicó que ya se hizo un 54% de la auditoría integral que establece la ley y mencionó el tiempo en que destacó los resultados de estas auditorías. Así es. Indicando que fue totalmente impecable. Eso bueno es repetírselo al pueblo venezolano. Ya las cajas fueron auditadas durante el proceso, un 50%. 54%. Eso significa, desde el punto de vista estadístico, para los que se la tiran de sabio, que el muestreo está mucho más que completo. Mira, de un 30, muestreo estadístico. De 38.000... 84, mira, con el 15% de las cajas que se auditaron. 38.000. 39.000 cajas, auditaron 20.000 cajas. Bueno, para que más o menos vayan agarrando el hilo. Con un 15%, que todavía es una cifra alta, pero con un 15% de cajas que se auditaran, ya se pudiese realizar una proyección estadística de quién, más o menos un muestreo estadístico a nivel nacional de quién fue el ganador de las elecciones. Y aquí no se hizo eso, aquí se hizo con el 54%. Además, hoy estaban publicando, es importante que lo revisen, en la página del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la página del Partido Socialista de Venezuela, porque la gente tiene que estar informada, no se puede engañar. Todas las actas a nivel nacional. Todas las actas a nivel nacional de cada uno de los centros. Búsquela, la de su centro, la del centro de su comunidad. Búsquela para que vea los resultados. Por acá tenemos un análisis que mandaron vía electrónica, que me dicen por acá. El sistema electoral venezolano completa el voto electrónico, no el voto manual. Para ello, el 100% de las mesas electorales son autorizadas y para las elecciones del 14 de abril se instalaron 39.018 máquinas de votación electrónica, las cuales contaban con máquinas de sustitución, en este caso para cualquier motivo que fallaran. Cada máquina contaba con baterías que se garantizó el suministro eléctrico para su funcionamiento hasta 12 horas en el caso de fallar el sistema eléctrico. Solo en caso de la sustitución se pasaría a un voto manual, según el protocolo, bueno, que la gente ahí más o menos conoce. Bueno, esto es para que los que quieren decir que las 500 máquinas se quedaron dañadas las 16, las 12 horas de transmisión de datos. No fue así. Capriles tiende a dar la información, es un mal comunicador, es un tendencioso, embustero. Manipulador. Ay, aparte que muy envalentonado manda a la gente a marchar hasta el CNE cuando él ni siquiera fue capaz de llevar directamente algunos documentos que recolectó al CNE. ¿Por qué él no va al ente rector y le impugna las elecciones? Mandó a otros a consignar recaudos. No fue directamente. El día de la inscripción. ¿Qué dice? El comprobante no es voto, es un recibo que garantiza al elector que su voto es el emitido en la máquina. Eso es parte del proceso de auditoría de la por lo que constituye una auditoría adicional del elector. Correcto. Que verifica que su voluntad se cumplió y sea así. Esa es la auditoría más inmediata porque el elector la verifica voto a voto. Por ejemplo, la verificación ciudadana fue cumplida en la misma noche de las elecciones. Claro, es que el CNE está tan blindado. Yo acompañé a mi mamá a votar, ¿verdad? Al mismo tiempo. Yo acompañé a mi mamá a votar porque no le funcionan las manos ni las piernas. Realizaba la verificación del voto. Yo la acompañé a votar. Ella me dijo, vota por Nicolás, fracata. Por supuesto, voté por Nicolás. Y él salió el papelito, le di votar, salió el papelito. ¿Y qué fue lo que yo hice inmediatamente? Ya esto es proceso de auditar. Cada venezolano que votó, auditó su voto cuando salió el papel. Mira, pero ahora... Revisó el voto, aquí está. La auditoría inmediata. Pero ahora, ya que Capriles no se conoce la ley de su país, le ponemos por acá a decir que la ley orgánica del proceso electoral le concede a cada candidato poder optar por la oportunidad de impugnar ante el Consejo Nacional Electoral los resultados electorales, indicado cuáles fueron los hechos de los actos electorales que impugna. Y así la respuesta del CNE no lo satisface, puede recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral, pero ello no implica la suspensión de los actos de proclamación y juramentación del presidente electo. ¿Ok? O sea, no crean que porque... Bueno, ahora sí. Ahora sí, nos conectamos con el camarada Nicolás en La Limonera. Un abrazo grande, porque los que mueren por la vida... No pueden llamarse. Adelante, Nicolás. Ponemos la mano sobre su féretro. Nos estaba diciendo su hijo mayor que su padre murió como un héroe, como un mártir. Y efectivamente hemos dado la orden de por decreto declararlo mártir y héroe de la patria bolivariana a José Luis Ponce y a todos los caídos en esta jornada resistiendo el ataque fascista. El ataque fascista del odio de la burguesía contra nuestro pueblo. Ayer todavía disparaban e hirieron a otro compatriota aquí, en La Limonera. Por aquí anda ya, míralo. Aquí está, ya fue atendido. Yo vine con el presidente de la República aquí. Creo que fue el año 2011, ¿quién recuerda la fecha? Del 2011. 8 de mayo del 2011. Vinimos aquí a entregar como compromiso del presidente, estos hermosos edificios a familias que venían de haber perdido todo en las lluvias de noviembre del año 2010. Fue un día de mucha alegría, de mucho amor, de mucha esperanza. 8 de mayo del año 2011. Ya el comandante Chávez tenía unos fuertes dolores que casi no le permitían caminar en una pierna. 8 de mayo. Un mes después, el 8 de junio, aterrizamos en La Habana. Y de los exámenes le surgió lo que creíamos era un tumor accesado y después se supo lo que fue un tumor cancerígeno que luego consumió su vida hasta perderlo hace un mes y medio. Yo vengo ahora entonces como presidente de la República electo por ustedes, el pueblo de Venezuela. Y yo siento un gran dolor que por la irresponsabilidad de un grupo de fascistas, hoy estemos lamentando que un hombre valiente, como dice su hijo mayor, José Luis Ponce, haya tenido que rendir su vida. Las investigaciones ordenadas se aceleren. Los vehículos de los fascistas que atacaron están identificados. Tenemos que ir por ellos. Le he dado la orden al ministro Reverol, al jefe del 6CPC, agilizar la captura de los asesinos, porque fue un asesinato vil. Ahora, los asesinos actuaron bajo órdenes de quienes han incubado odio contra el pueblo. Bastante lo hemos dicho. Y yo quiero repetirlo aquí. Ellos odian al pueblo. El pueblo no puede aprender a odiar. El pueblo tiene que hacer como hacemos todos los días, combatir, construir la paz, el amor, la vida de nuestros hijos. Todos los días tenemos que construir la salud, la educación, las viviendas, la seguridad de nuestro pueblo. Todos estos niños que salen a abrazarlo a uno al llegar. Un beso y un abrazo para todos estos niños y niñas que están aquí. Todos estos niños que están aquí. Queridos compañeros, camaradas. Tienen derecho al futuro, a la patria, a la vida. No habrá quien nos arrebate ese futuro. A veces nuestro pueblo ha tenido que poner su propia humanidad para detener a los fascistas. Nadie olvide los caídos el 11 de abril de hace 11 años, del 12 y 13 de abril. Igual que José Luis, pusieron su cuerpo para detener las balas fascistas. En Venezuela tenemos una derecha pinochetista. Son seguidores de Pinochet, fariseos, hipócritas, que se disfrazan de patria, se disfrazan de Bolívar y de Chávez para tratar de engañar a un pueblo. Pero se han quitado las máscaras con su odio fascista. Nosotros lo que pedimos a los poderes públicos es justicia. Que no haya impunidad con este ataque vil que ha habido contra el pueblo de Venezuela. ¿Por qué tenían que atacar? Yo solamente reflexiono aquí. Aquí al lado de José Luis, de su familia, de sus niños, ha dejado 6 hijos. El mayor estudia derecho. Las más chiquitas estudian segundo y primer grado y el chiquitín de 1 año y medio lleva un chupón todavía. Ahí quedan, nosotros los vamos a proteger. Ahora yo voy a ser José Luis aquí. Voy a ser el padre de estos niños. Aquí, nosotros, Cilia y yo juntos. Y uno pregunta, queridos camaradas, y no pregunta. Se justificaba la muerte de un solo venezolano por el capricho electoral de alguien. Si había diferencias de criterios, ya el poder electoral lo había dicho, queridos compatriotas, ya lo había dicho. En todo proceso electoral hay diferencias de criterio. Hay una autoridad, un árbitro, y el árbitro había dicho quién ganó. Igual como dijo hace meses atrás quién ganó la gobernación aquí y la gobernación allá. Si es válido para uno, ¿por qué no es válido para otro? ¿Por qué van a lanzar a un pueblo contra el pueblo? ¿Por qué van a llamar a atacar con odio, con rabia, con arrechera, como dijo el nuevo Carmona? ¿Atacar a un pueblo por qué? ¿Por qué tienen que atacar los CDI? ¿Por qué? Si ahí se atiende gratuitamente a un pueblo. ¿Por qué tienen que atacar los urbanismos populares que tanto ha costado construir para el pueblo? Por fascista, porque desprecian al pueblo. Bueno, que la muerte de este mártir de la revolución nos sirva como lección. En primer lugar, de la valentía de un hombre que no dudó en salir a defender a su patria, a su comunidad, a su familia, que nunca fue un cobarde, que murió como un valiente, poniendo solo su cuerpo, lo único que tenía, lo único que tenía. Y hoy nos enteramos de la muerte de Rosiris también, de aquí, de la misma comunidad de La Limonera. Declaramos esta comunidad también, que ya tiene dos mártires. Esta comunidad la declaramos comunidad heroica y vamos a dedicar un plan especial para esta comunidad heroica de lucha. Han puesto lo único que tenían, su cuerpo, su vida. Es el mismo pueblo que fue a liberar Sudamérica, este mismo pueblo que está aquí. Hace 200 años nos tocó con lanzas y fusiles a pie. Hoy nos toca con la conciencia, con el corazón, con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Nosotros estamos siguiendo la senda del gigante, de nuestro comandante supremo que se nos fue hace mes y medio. Yo estoy seguro que José Luis se le presentó allá con su uniforme verde oliva. Comandante supremo, aquí estoy. Estoy seguro que Osiris está también allá con ella, con él. Estoy seguro de eso. Fueron a acompañar a nuestro comandante y, como yo le decía a sus niños, él desde allá nos ve y nos bendice. Una de sus niñas me dijo, a mi papá le gustaba mucho esta canción y aquí frente a él se la cantó. Yo le dije, cántasela siempre, porque estoy seguro que esa canción lo hace sentir feliz por allá, por donde está. Y le cantó Patria, Patria, Patria querida. Se la cantó aquí. Y así le cantamos a él, a los mártires y a nuestro pueblo, Patria, Patria, Patria querida por siempre. Por esta patria él dio su vida frente a los fascistas, frente a la derecha pinochetista. Le va a cantar la canción a su papito también. Cántasela completa. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Que nuestros niños sigan cantando a la patria y nosotros construyámoslo para ella. Cuando el comandante Chávez salió de la cárcel en 1994, nos fuimos por el país con él. 26 de marzo del 94. Y él le decía a los adultos de esa época les decía, yo los llamo a ser patria, le decía el comandante Chávez. Nosotros crecimos sin patria, le decía. Nos la robaron. Tenemos que reconquistarla. No le podemos dejar a nuestros hijos la lucha por tener patria. Comandante Chávez cumplió. Nos dijo, quien quiera patria, venga conmigo. Nos dejó patria. Ahora nos toca a nosotros, a los adultos, a los jóvenes de 16 años para arriba, digo yo, de 14 para arriba, conservar esta patria. Y que esta niña cuando crezca tenga patria libre, socialista, en paz. Y hayamos derrotado definitivamente a la derecha fascista, pinochetista, definitivamente. Con la fuerza del pueblo, con la conciencia, con la justicia. Mantener la conciencia despierta, que nunca confundan al pueblo. A nombre de nuestros mártires tenemos que hacerlo. A nombre de nuestros muertos. Y sobre todo, a nombre del ideal supremo, de quien nos despertó y nos protegió. Hugo Chávez Frías, nuestro padre, nuestro guía, nuestro maestro. Bueno, compañeros, compañeras, compatriotas, yo vine realmente a traer un abrazo y a declararme protector de esta familia, de toda la familia, completa. No quedan huérfanos, cuentan con nosotros, para todos. Solo quiero decir, que Chávez vive y la lucha sigue. La lucha sigue, compañero, compatriota. La lucha sigue todos los días. Cada vez el pueblo tiene que organizarse más, mejor. Esta tarea es de todos y todas. No vayan a creer, no podemos confiarnos. Fíjense que muchos nos confiamos. Fíjense ustedes, yo dije, mientras más pequeña fuera la brecha del resultado electoral, estos fascistas se iban a lanzar a quemar el país. Si bien es cierto que ya derrotamos el golpe de Estado lo declaro derrotado por el pueblo, continúa el sabotaje. Recuerden ustedes, cómo derrotamos el golpe el 11, 12 y 13 de abril. Y rescatamos al presidente Hugo Chávez. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? ¿Y después qué pasó? Después vinieron con el sabotaje petrolero, la Plaza Altamira, y tuvimos que derrotarlos otra vez. ¡Alerta! ¡Que nadie baje la guardia! ¡Que nadie baje la guardia frente a los fascistas! Ellos odian al pueblo. Y no van a descansar, y tampoco nosotros. Vamos a ver quién puede más. Si el amor de un pueblo y su gana de hacer patria, de querer paz, o el odio de ellos y su obsesión por el poder y las ganas de llenar de violencia esta patria. Bueno, compañero José Luis Ponce. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorarlo. Por José Luis, por Chávez y por nuestros mártires, hasta la victoria siempre. Continuemos en la lucha. Unidos y solidarios. No al fascismo, no a la violencia. ¡Que viva José Luis Ponce! ¡Que viva su memoria eterna! ¡Que viva su familia! ¡Que viva la lucha del pueblo! Queremos paz. Paz. Unión. Y Rosiri. ¡Que viva Rosiri! ¿Cuándo viene Rosiri? ¿Cuándo traen a Rosiri? La familia de Rosiri. No la hemos visto. Para darle también un abrazo. Bueno, compatriotas. Muchas gracias. Bien, fueron palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral,

motorizada bolivariana. Abrazo a la fuerza motorizada en Baruta, que hemos estado. Un espaldarazo con esos niños también, esas niñas. Un abrazo gigante. Mientras los descarados, porque ya es un descaro, ¿no? Caretabla. De la oposición y los líderes de la oposición venezolana, que de verdad no provoca ni decir los nombres, están en el CNE haciendo el ridículo ante el país, pidiendo desconocer la voluntad de 300.000 personas, ¿no? Más de 300.000 personas. De 7.500.000 personas. 7.500.000 personas, pero la diferencia, bueno. Están ahí desconociendo, en vez de asumir lo que está asumiendo Maduro, ahorita, el presidente de la República. Ellos mandan a asesinar a la gente. Ellos mandan a asesinar a la gente y después el que tiene que asumir la responsabilidad es el gobierno. Literalmente manda a pagar su arrechera con el pueblo, pues. A descargar su arrechera. Usted se imagina, como le estaba diciendo a Gustavo Benair, que el presidente Chávez hubiese mandado a descargar la arrechera del golpe de Estado del 2002. Claro. Ahí están las diferencias. Es la diferencia de dos modelos políticos, de dos formas de ver el mundo. Hay que entender que el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, es maravilloso. Es un llamado humano, como siempre lo fue el llamado de nuestro comandante. Un llamado a la paz. A la paz, que es la paz de la patria, así es. ¿Usted se imagina que Nicolás, frente a José Luis, llamara a la justicia popular, por ejemplo? ¿Qué no pudiese pasar en este país? No, pero es que como no tiene hijos, no es padre de familia. Yo no sé si es por eso, pero la verdad, porque yo no tengo hijos y de verdad a mí esos niños me duelen en el alma. A mí me duelen en el alma también. Pero es que ahí se refleja muchísimo más la inmadurez. Pero claro. Sin lugar a dudas, una persona que tiene un hijo, que tiene una hija, refleja, o sea, siente en carne propia lo que significa tener un muchachito, cargarlo, criarlo. Claro. No, es bastante fuerte y, bueno, como dice la consigna al principio del contraataque, no se dejen manipular. Así es. Y preservar la paz. No se dejen manipular. Porque lo que le dio Chávez fue patria y paz. Para seamos conscientes. En democracia. Aprende a vivir en democracia, Gabriel. Así es. Si te juegas el juego electoral, ten los pantalones, por lo menos, de asumir tu responsabilidad y si te da la gana. Bueno, pues primero hay que ir con averiguaciones, porque yo creo que ese tipo de personas ya no deberían de jugar más el juego electoral, porque se sabe que es muy irresponsable. Sí, ya tengo mensajitos de texto por aquí de las personas que nos están escuchando ya para despedirnos. Dicen, los revolucionarios somos pacíficos, pero no tontos. Tarde o temprano la justicia pondrá Capriles tras las rejas, nos dice José Luis. Y de verdad deberían de hacerle un examen, una prueba de dopaje, antidoping. Una persona que manda a descargar su arrechera con el pueblo tiene que tener algún tipo de desequilibrio o estar bajo algún efecto. Y él es el candidato eterno, aparte, porque no está gobernando en el estado Miranda. Ayer, apagones en el estado Miranda, cuando él debería estarse encargando de toda la zona que es Petare, José Félix Rivas, La Bombilla. ¿Dónde está el encargado ahí? O sea, ¿dónde está algo? Por lo menos una persona a la que le puedan llevar la queja. ¿Dónde está? Mensajito de texto nos dice por aquí, hay que tener cuidado para el viernes en la juramentación con el presidente. A ellos no les importa nada, nos escriben por aquí. Eso sí es verdad, hay que cuidar a Nicolás Maduro, pueblo, gente. Cuidemos a nuestro presidente. Aquí nos mandan un saludo desde el 23 de enero. Nos dicen, hermano Villapol, camarada, un abrazo, un saludo. Excelente programa. Bueno, el pedacito. Aquí nos dice, ojalá los engañados de ayer sean los desengañados de hoy. Así es. Me refiero a los que votaron por Capriles creyendo en su sarta de mentiras. Bien por aquí y nos dicen, por ahí están mandando un mensaje que no lo voy a leer al aire, pero que no, porque hay que tener cuidado con las cosas, ¿vale? No podemos estarnos llenando de rumores. Hay espacios donde no denunciar. Seamos víctimas de manipulación. Sí, tenemos una cosa es estar alerta, una cosa es hacer contraloría permanente, esta pila que no nos... Porque la derecha está pendiente de echarle un zarpazo a la institucionalidad venezolana y otra cosa es andar regando rumores. Tenemos que estar pila por ahí. Y eso no es nuevo, eso es lo que tiene... Que esté disciplinado, seguir la línea, ir a trabajar, tenemos gobierno, tenemos patria, tenemos instituciones, tenemos fuerzas armadas y bueno, tenemos que continuar con tenemos todo. Tenemos pueblo. Y proceso revolucionario para rato. Para rato también. Y bueno, y también es bueno decir, ¿no? Que aquí todos ahorita están siendo responsables de lo que publiquen por las redes sociales. Ajá. ¿Ok? ya hay un compañero preso que se dejó manipular y cayó en el juego. Porque vamos a creer que la juventud todavía, no sé, hay juventud que... No, sí la hay, cómo no. Cómo no, hay mucha juventud engañada. Claro, hay mucha gente manipulada. Están prendiendo cancho y ni siquiera sabe por qué carrizo, porque no se sabe ni siquiera las normas. Y bueno, o sea, ni prendió un caucho, vale, te quema. Pero fíjate, te quema el hombro. Fíjate esto, el joven ese que ibas a mencionar, que fue el que colocó la fotografía no falsa, sino a destiempo, o sea, totalmente en un contexto del 2007, creo que era la fotografía. 2009. Ajá, del 2010. 26 de septiembre. Bueno, de 2009. Era una fotografía que no tenía que ver nada con estas elecciones. ¿Y qué pasa? Él la colocó y los seguidores de esta persona lo que hicieron fue darle continuidad. Entonces es nada más el culpable. También los que replican esa foto tienen incidencia en lo que pueda pasar en la mente de las personas cuando ven a las Fuerzas Armadas haciendo bueno, ese tipo el de llamado acto. Es no le dejes retuitear, no sigas reproduciendo información si tú no sabes realmente claro, el fondo de esa noticia. Vamos a hacer un pueblo consciente, porque yo estoy segura que esos 7 millones de opositores que hay no son locos, no son fachos todos. Así es. Gente que, bueno, que quizás no ha conocido a profundidad todas las propuestas y cosas tan hermosas que hay en la Revolución Bolivariana y que, bueno, van a tener 6 años donde lo prometemos. Así es, y donde también tienen cabida. Exactamente. Y lo tienen y ustedes lo saben. Mira, ya es hora de despedirnos, muchachas, ya es hora de despedirnos. Vamos inmediatamente recordándole que nos pueden escuchar mañana a la misma hora y que, bueno, Chávez vive. La lucha sigue. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Guerrilla mediática en la casa. ¡Nos amo! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa. Otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo, Iroma, vos y Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Rando, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, y la colita la agarra Julio con Cuba. ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.